En 1714, Bach había sido designado violinista concertista de la orquesta y con este cargo se convertiría en el sustituto del director titular, Samuel Dress. Esta circunstancia le pareció muy favorable, pero cuando murió Dress, nombraron en su lugar a un músico mediocre. Bach manifestó su disgusto en forma tan destemplada que fue a dar a la cárcel por 4 semanas. Al ser puesto en libertad, presentó su renuncia. En 1717 se fue a Köthen, donde entró al servicio del príncipe Leopoldo de Anhalt. Este le confió la dirección de su orquesta, pero Bach comenzaba una de las etapas más destacadas de su vida.